si no, no tendría esto mucho sentido, sino que una vez al mes, una vez bimensualmente o trimestralmente, no lo sé cómo irá la convocatoria, se convoca un examen a nivel regional, podemos decir, todo lo que es Guadalinfo, y todas las personas que quieran acceder a ese examen, bueno, pues se inscriben, ¿eh? El examen, por lo que se tiene previsto, quiere que sea online, precisamente para que los centros Guadalinfo puedan venir aquí y realizar el examen, pero la evaluación no la haremos nosotros, la hará un tribunal especializado, que será el que ponga el examen y será el que corrija esas preguntas y te dará el acto o el no acto, ¿no? Pero nosotros sí que vamos a hacer esa labor de tutoría, de crear cursos de formación para que se vayan formando, pero, vuelvo a repetir, el usuario lo que va a tener es una plataforma online donde puede acceder a los cursos de forma online. No hace falta tampoco que venga a Guadalinfo, ¿eh? Podemos hablar de un estudiante que está estudiando en Sevilla, pero no puede venir a Guadalinfo, y a la vez que está estudiando su carrera puede, de forma online, realizar los cursos y presentarse al examen, exactamente igual, ¿vale? Ahora mismo, no, ya digo, las áreas no las tenemos todavía claras. Lo que sí tenemos nosotros ahora hasta el día 15 de octubre es esa plataforma de formación que nos las han habilitado para que los propios dinamizadores podamos testearla, podamos ver errores que puedan tener, posibles mejoras que se le puedan implementar. Y una vez que ya se haya recopilado la información a partir del 15 de octubre, ya me imagino que pondrán fecha de salida un poco a esta oferta, ¿no? Esperemos que antes de final de año ya la gente pueda acceder a certificarse de esta manera, ¿no? Obtener su certificado en competencias digitales, en el área que sea, y poder realizar el examen y tener un título que le avale esos conocimientos. En el plano deportivo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha hecho público el cartel anunciador de la 22 edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, obra del ubriqueño Rafael Domínguez Romero. La prueba tendrá lugar el domingo 22 de octubre, con salida a las 10 de la mañana y concentración de los corredores a las 8 y media en el pabellón municipal. Como es tradicional, en esta carrera los participantes tendrán que salvar una distancia de 11 kilómetros y medio aproximadamente, estando fijada la salida en la Plaza de la Estrella. Las inscripciones se pueden realizar ya y hasta el próximo día 23 de octubre. El precio de la inscripción es de 12 euros, habiéndose fijado un máximo de 500 participantes. Y por otro lado, también hoy jueves les recordamos que el Patronato Municipal de Deportes ha abierto el plazo de inscripción para participar en todos los programas deportivos diseñados para la temporada 2015-2016. Desde el Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro ha destacado cuáles son las novedades que se incluyen en esta amplia programación con la que se pretende llegar a todas las edades. Así es, nuestra idea siempre desde la oferta del deporte municipal es intentar que haya una oferta de actividades lo más amplia posible, llegar a todas las edades y grupos de edad, evidentemente, y que sea diversa, diferente, atrayente para los usuarios, y efectivamente tenemos siempre muy buena aceptación por parte de los practicantes de deporte de nuestra localidad, y la verdad que muy contento de estos años atrás. Los programas se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años, claro, más bien casi que desde que fuimos abriendo la piscina, pues pudimos ir haciendo programas más específicos, y este año ya precisamente pues la oferta se estructura en grandes bloques, lo que son programas de gimnasia, salud, fitness, infantil, y dentro de los programas de salud, pues efectivamente vemos la necesidad, después de la buena aceptación que han tenido los programas de embarazada en el agua, de seguir apostando por estas iniciativas, y hemos creado un bloque con trabajo también específico fuera del agua, y también teniendo en cuenta una cosa muy, pues muy importante, que es el trabajo de las embarazadas justo después del embarazo, que es algo que no se había contemplado y que ha surgido a través de la propuesta de un monitor, precisamente, que veía esa necesidad, y bueno, la hemos incluido en nuestro programa. Y igualmente el Proactiva 3, pues el año pasado lo sacamos para la época de primavera como un proyecto piloto, y vimos que también tenía buena aceptación, y lo estamos encajando ahí pues dentro de también del programa de actividades. Ha habido mucha fidelidad por parte de los usuarios, incluso prorrogamos el programa un mes más sobre lo pactado, lo previsto. que era hacer un programa únicamente de primavera, y al final pues prorrogamos todo el mes de julio. Entonces, viendo que tiene aceptación y que sobre todo mucha gente nos ha preguntado por el programa, pues claro, hemos visto necesario ofertarlo desde ahora, intentando en la medida de lo posible, pues sobre todo para la época de invierno, que haya más clases a las 8 que a las 9, y aunque en el programa se oferta una clase solo a las 8, vamos a intentar que sean dos, y solo una a las 9, que creemos que es un horario pues más cómodo para el invierno. Y ya en primavera pues volveremos quizás al horario estándar de 9 de la noche, que creemos que es un horario muy bueno para la época de mayo, junio, julio. Lo que sí tenemos claro es que ha habido mucha reserva ya de los niños que terminaron la temporada pasada para este año, y prácticamente el 50% de las plazas que ofertamos pues están ya cubiertas. Ya el año pasado no nos gusta poner límite de inscripción a los chicos y chicas que quieran participar con la escuela, pero ya el año pasado nos vimos en algunos grupos pues desbordados con la necesidad de hacer un tercer grupo, que eso nunca había ocurrido en algunas edades. Bueno, no sabemos este año cómo irá la cosa, pero preveemos que igualmente estaremos en torno a los 300 participantes. Y la verdad que es una acogida pues muy muy muy muy buena de una actividad pues infantil. En torno a las otras actividades infantiles que tenemos, no tienen tanta aceptación, pero claro, sabemos que el fútbol tira mucho, pero sí se va diversificando la práctica deportiva entre los niños en el municipio, y bueno, no quiero dejar solo como importante lo que es la Escuela Municipal de Fútbol, sino también pues los niños que participan en la Escuela de Natación o en la Escuela del Deporte, que da cabida también a otros chicos o chicas que a lo mejor no se sienten tan identificados con el fútbol. En fin, creo que el programa que oferta el Patronato Municipal de Deporte junto con las actividades que desarrollan los clubes en convenio con nosotros, pues crean un abanico de posibilidades para los niños que puedan practicar deporte y muy diverso en Ubrique, muy interesante. Con esta información referente al Patronato Municipal de Deportes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.